Estás escuchando el cadenazo de las radios libres. Tema Rompiendo Muros, diciembre de 2020. Aquí termina la contribución de Ágora Sol Radio de Madrid y empieza Contrabanda FM de Barcelona. Desde el programa La Asamblea de Amajaras, hace más de 20 años que hemos dado voz a movimientos anticarcelarios y otros colectivos que visibilizan la realidad de centros de encierro. En esta ocasión os presentamos audios de Elena de Solidarity Wheels, compañeros de Empathic Films que preparan un corto sobre la historia de la COPEL y compañeras del área de prisiones de Iridia. Los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, los CETI, son centros de carácter asistencial. En España existen dos CETI, uno en Ceuta y el otro en Melilla. Son centros que dependen del Ministerio del Interior y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y están concebidos como dispositivos de primera acogida provisional, destinados a dar servicios y prestaciones sociales básicas como asistencia social, psicológica, sanitaria, jurídica y actividades de formación y tiempo libre. Estos centros están destinados a acoger al colectivo de inmigrantes y solicitantes de asilo, tanto hombres y mujeres como familias y menores acompañados que llegan a las dos ciudades autónomas en tanto que se realizan los trámites de identificación y chequeo médico previos a cualquier decisión sobre el recurso más adecuado en función de su situación administrativa en España. Las personas acogidas en los mismos no están privadas de libertad, por lo que pueden entrar y salir de ellos siempre cumpliendo una serie de normas de convivencia preestablecidas. Cabe señalar, pero, que no hay un reglamento CETI. Es decir, que no se sabe cuál es el régimen sancionador, en función de qué comportamiento se puede expulsar a las personas acogidas o qué consecuencias se sufren según qué actos. Tampoco existe la obligación de notificar por escrito si una persona ha sido sancionada. Depende todo del personal del CETI. El tiempo de permanencia varía en función de las circunstancias de cada caso y ha ido variando el patrón a lo largo de los años. En general, permanecen hasta que son trasladados a la península por parte del Ministerio del Interior o devueltos a sus lugares de origen por tener una orden de devolución o expulsión. El tiempo de estancia es variable al no haber una norma que establezca cuándo se les debe trasladar, y el Ministerio del Interior actúa en este sentido con una gran arbitrariedad. Unas veces traslada a personas de una determinada nacionalidad, otras solo a quienes no hayan solicitado protección internacional. CETI de Ceuta inicia su funcionamiento en marzo del año 2000 y tiene una capacidad de acogida de 512 plazas. En abril del año 2020 acogía a unas 460 personas. El CETI de Melilla se construye en el año 98 con una capacidad para 480 personas, aunque con el tiempo y el aumento de los flujos migratorios, su capacidad ha aumentado hasta las 782 plazas. Sin embargo, desde la crisis de los refugiados del año 2015, nunca ha estado por debajo de su aforo. Cabe decir que el aumento de plazas se ha hecho sin apenas aumentar el espacio físico del recinto y muchas veces sin construir edificios propiamente, sino que se aloja la gente en jaimas, las cuales no reúnen condiciones mínimas de habitabilidad, incluso en los peores momentos del CETI, en tiendas de campaña. Durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, se han llegado a hacinar hasta 1.600 personas en su interior, siendo esto un riesgo para la salud de las personas que allí se encuentran. Según las informaciones de las compañeras de Solidarity Wheels en terreno en Melilla, los últimos traslados del CETI de Melilla se realizaron esta semana y la semana pasada, y fueron un total de 145 personas, siempre realizando una diferenciación racial entre subsaharianos y árabes. A pesar de las diversas y constantes denuncias por parte de organizaciones, asociaciones y hasta del Defensor del Pueblo, las condiciones de vida en el interior siguen siendo deplorables e inhumanas. Amnistía Internacional desarrolló una campaña a raíz de la pandemia donde se pedía el traslado de las personas en situación de especial vulnerabilidad. Solo determinadas entidades y personas pueden entrar en el CETI, por lo que hace que exista una cierta opacidad de información relativa al centro y a lo que ocurre dentro. Pocos buenos y seguros es un cortometraje de ficción que narra los orígenes de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, una organización de presos comunes que existió en España entre 1977 y 1978 y que mediante motines, huelgas de hambre y diversas acciones coordinadas en diferentes cárceles del Estado consiguió reivindicar mejoras carcelarias y ubicar la reforma del sistema penitenciario dentro de la agenda pública. El primer motín de baja intensidad, que implicó una huelga general de talleres a través de papeles que lanzamos desde la cuarta planta de la galería cuando todos estábamos en el patio. Y es la primera vez que se ve una manifestación pro amnistía en España por los presos sociales. Hola a todas, somos Marta, Pau y Mireia del área de prisiones de Irídia. Irídia es un centro para la defensa de los derechos humanos que trabaja en el abordaje de las situaciones de violencia institucional que ocurren en distintos espacios, como por ejemplo en las cárceles. Nosotras trabajamos desde el abordaje integral de estas situaciones de violencia, desde una perspectiva psicojurídica para atender a las personas que sufren este tipo de violencia. Y a continuación la compañera Marta os explicará, ¿no?, qué tipo de situaciones nos encontramos en relación con la vulneración de los derechos en las cárceles. En las cárceles nosotros hemos observado muchas situaciones de violencia institucional que se manifiestan de diferentes formas, por ejemplo, maltratos, torturas, tratos degradantes, eso teniendo en cuenta que la cárcel nosotros al menos la entendemos como un entorno torturante, ¿no? Y otras vulneraciones afectan a muchos derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la salud, a la intimidad, a la vida familiar, a la libertad para tomar las propias decisiones, ¿no? Porque uno en una cárcel no puede decidir ni cuándo come, ni cuándo se ducha, ni cuándo puede hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Obviamente, pues también afecta, hay vulneraciones a la autonomía personal o a la propia sexualidad. Y ahora el compañero Pau os explicará las campañas que hemos llevado a cabo desde Irídia. Pues gracias, Marta. La verdad que uno de los elementos también que nos parece clave para generar también un debate en torno de las cárceles y no que solo que no en, para nosotros las situaciones de vulneración que nos lleguen, es generar campañas, generar eso, debate público en los medios de comunicación sobre alguna de las situaciones que nos llegan, visibilizarlas. Algunos de los ejemplos son campañas que hemos hecho, por ejemplo, en torno al aislamiento penitenciario, un régimen específico dentro de la cárcel que es especialmente vulnerador de derechos humanos y muy sufrido por muchos presos y presas, y con lo que nos permite eso, pues abrir si de verdad este entorno tiene que ser así. Y otros, por ejemplo, como las situaciones de muerte en cárcel, ¿no? De cómo se comunican esas muertes, qué pasa con las, cómo se investigan también, ¿no?, esas situaciones de muerte, cómo nos relacionamos también con los familiares, ¿no?, de estas personas que han muerto en la cárcel, qué responsabilidad tiene la propia cárcel, ¿no? Entonces estas como otras que nos parecen muy importantes. Y nada, muchas gracias y gracias por invitarnos y mucho ánimo. Para nosotros, la libertad de expresión no es un lujo, es nuestra razón de ser. Radio Contrabanda, 91.4 de la frecuencia modulada. Un saludo revolucionario para América Latina y para todas las radios libres y autogestionadas del mundo. Nosotros somos Les Mans a la Masa, un programa de materialismo histórico y lucha de clases donde trabajamos los hechos históricos del movimiento obrero y sus revoluciones. Nos presentamos en el cadenazo de radios libres para hablar del Sáhara Occidental y las prisiones. Marruecos se saltó el alto al fuego y se adentró en territorios saharauis. El Frente Polisario, con el pueblo del Sáhara, no darán un paso atrás frente a las intromisiones. Estamos hablando del muro más largo del mundo. Por un lado, los saharauis en campos de refugiados crónicos, una especie de prisiones dependientes de la ayuda humanitaria. Por otro lado, el Sáhara Occidental, la represión marroquí de los territorios ocupados. Ahora, más que nunca, necesitan de nuestra solidaridad internacional. El pueblo saharaui no está solo. Compartimos la experiencia de nuestro compañero Iracho en el Sáhara Occidental. Egunon, buen día. Bueno, os voy a comentar un poco mi experiencia personal en los territorios ocupados y el que nos hizo a mí y a otros dos compañeros a bajar a esos mismos territorios, ¿no? Bueno, todos conocemos un poco el conflicto durante años entre el Sáhara y el régimen marroquí, la ocupación que están sufriendo, y más ahora que el conflicto ha entrado en conflicto armado entre el propio régimen marroquí y el Polisario. Y nada, nosotros bajamos a denunciar sobre todo pues el bloqueo informativo que sufren esos territorios, el expolio de recursos naturales y la represión sistemática que sufre el pueblo saharaui. Y nada, para denunciar eso, nosotros bajamos al Ayun con la ayuda y contactos de activistas, de reporteros de Equip Media, ¿no?, que sobre todo su labor es romper ese bloqueo informativo que sufre el territorio. Bueno, nosotros conseguimos llegar a El Ayun pese a las dificultades, porque el régimen de Marruecos no deja que ningún extranjero esté en ese territorio. Y bueno, desde el minuto uno que nosotros entramos a ese territorio ya sabíamos que nos estaban buscando, ¿no?, que la policía y los militares nos estaban buscando. Bueno, estuvimos 4 o 5 días en una casa que salíamos lo justo para hacer entrevistas, y porque nuestro objetivo era hacer esas entrevistas para romper ese bloqueo informativo y traer información para aquí. Y bueno, Ahí nos juntamos con familiares de presos, con una militante feminista y con varios activistas que nos contaban la represión diaria y sobre todo también hablaban mucho del expolio de recursos naturales que vivía el territorio. Y bueno, y ahí pudimos ver ya el estado militar y policial que están sufriendo diariamente. Y bueno, ahí nosotros el último día que ya habíamos terminado todo lo que teníamos que haber hecho, nos detuvieron, salimos a la calle y a los pocos minutos nos vimos rodeados de un montón de policías de paisano, sin ellos identificarse ni nada. Nos detuvieron, nos quitaron todas nuestras pertenencias, el móvil y el pasaporte, y nos negaban ninguna llamada al cónsul español, que eso es ilegal. Pero bueno, de ahí nos llevaron a unas garitas que tenían a las afueras del Ayun sin darnos ninguna explicación, porque nosotros queríamos explicaciones y lo único que nos decían es que si no sabíamos árabe no nos iban a responder a ninguna pregunta, y de manera intimidatoria nos llevaron a unas garitas que tienen allá en los controles de carretera de entrada a la ciudad. Bueno, en esas garitas ya de primeras sufrimos agresiones físicas y amenazas de muerte y de todo tipo, y ahí ya nos empezaron a interrogar uno a uno en unas celdas que tenían allá. En esas celdas la verdad es que no sufrimos ninguna agresión física. Las agresiones físicas fueron solo al principio, nada más llegar. Eso es. Y nada, bueno, después de todo eso, bueno, y estando allá, no me acuerdo ni cuántas horas estuvimos, pero fueron bastantes horas las que estuvimos detenidos en esa garita, y una vez que ya sacaron, o que vieron que nos tenían que expulsar, nos hicieron pagar a nosotros mismos un taxi para esa expulsión, nos quitaron todo el dinero que llevábamos encima, nos hicieron pagar el taxi y nos quitaron todo ese dinero, nos expulsaron a Agadir, que es una ciudad fuera del territorio ocupado en Marruecos, que serían un viaje, estuvimos unas 9 horas de viaje más o menos. Y en ese transcurso de viaje nos pararon en unos 9-10 controles de carretera. O sea, cada 40-50 minutos nos paraban en algún control de carretera de manera intimidatoria, ¿no? Y de ahí nosotros ya tomamos la decisión de llamar al cónsul, que el cónsul no nos aseguraba ni nos ayudó para nada, algo que deberían de haber hecho, pero no hicieron. Tampoco esperábamos mucho más, y entonces, como no teníamos ayuda del cónsul español, cogimos y tomamos la decisión de tomar el primer avión y volvernos a Navarra, ¿no? A nuestro territorio. Y nada, pues eso fue más o menos contado en corto nuestra experiencia en el Sahara Occidental. Y nada, que aún con el susto, fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros, y animo a toda la gente que esté escuchando esto a que se organice en el internacionalismo y ánimo. Y nada, un saludo para todas las radios libres. Radio Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. La presó Catalunya. Un reportatge d'Espiadimonis i Contrabanda FM. Des de l'any 1984, Catalunya és l'única comunitat autònoma de l'Estat que té competències en presons. Quin és el balanç d'aquesta política penitenciària? Ens ho comenta Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona. Som, bueno, 36 anys de història autonòmica, diguem, penitenciària a Catalunya. Va despertar unes grans expectatives en aquest sentit de tenir una administració penitenciària i una situació penitenciària més, bueno, pues més humana, més propera, no? Jo crec que malgrat tot això, la realitat d'aquestes dècades deixen un saldo, per dir-lo d'alguna manera, amb una mica de... Es veuen defraudades en gran medida les expectatives que pensàvem fa 35 o 36 anys. I finalment la política penitenciària a Catalunya no és massa diversa de lo que és la política penitenciària estatal, i hi ha problemàtiques molt, molt, molt greus. Als seus informes i recerques, l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans assenyala l'existència de tortures, maltractaments, vexacions i morts sense esclarir. Per la seva banda, l'Associació de Famílies de Presos a Catalunya també denuncia aquestes situacions. Parla Gràcia Amo, portaveu de l'entitat. La presó a Catalunya, com a tot arreu, el que fa és matar les persones, tant físicament com psicològicament. Hi ha gent que entra a la presó i no és addicta a cap droga i surt de la presó i és addicta a drogues legals i a drogues il·legals. Hi ha gent que entra a la presó sense cap trastorn mental i surt de la presó carregat de trastorns mentals. El meu fill va entrar a la presó 3 cops i cada vegada que sortia estava pitjor. Perquè a la presó hi ha drogues legals i drogues il·legals, també. Hi ha de tot. Els patis de la presó són cementiris. La cara més dura de la reclusió es produeix als mòduls dels departaments especials de règim tancat, és a dir, les cel·les d'aïllament, la presó dins de la presó. Que estan en una cel·la de 4x2, ells sols, i surten una hora, com a molt 2 hores al pati, normalment també sols. Se'ls passa el menjar per un foradet que es diu cangrejo i no tenen relació amb cap altre, en general, amb cap altre pres. És un departament de càstig. Davant d'aquesta realitat, l'Associació de Famílies de Presos advoca per l'abolició de les presons. Les famílies som evolucionistes perquè considerem que s'hauria de buscar altres mitjans per reeducar, per reinsertar, perquè aquesta funció no l'està fent la presó, ni a Catalunya ni enlloc de l'Estat. D'altra banda, Iñaki Rivera posa èmfasi en la reforma del sistema penitenciari. En aquest sentit, parla de reintegració i excarceració de les persones preses. Nosaltres no parlem de la reinserció a través de la pena privativa de llibertat, sinó que parlem d'una reintegració malgrat o a pesar de la pena privativa de llibertat, en el sentit de no renunciar a la reintegració a l'exterior de les persones quan abans milions les condicions de mains daniositat, diguem, possible. Pensem que s'ha de crear una espècie de clínica de la presó en el sentit de construir una política de reducció de danys, perquè la presó no és la solució de res, la presó és un problema en si mateix, és una substància tòxica, no, com es parla també de les drogues a les que se li aplica programa de reducció de danys. Nosaltres considerem que se li ha d'aplicar a la presó també una clínica, un programa de reducció de danys, i per això estem sempre intentant construir un programa per a la descarcelació, és la paraula que més utilitzem, la descarcelació constant, és a dir, la minimització, la reducció de la població empresonada, la recerca d'altres mesures que estalvin l'experiència de la privació de llibertat. Sempre que ens pregunten i quina és l'alternativa a la privació de llibertat, pues diem, només n'hi ha una, que és la llibertat de les persones, el mantenir a les persones en llibertat, el que no és sinònim de impunitat, evidentment, sinó que el dret també té altres respostes, altres eines. No tot el dret és sinònim de dret penal, i per tant també pot haver altres solucions per a molts conflictes que són greus i que hi ha conductes que a la societat provoquen danys, i seria una ceguera no ver aquestes coses, però que també podrien tenir un tractament molt diferent a la resposta estrictament segregatòria o de privació de llibertat. Contrabando. Onda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Se suma a este cuarto cadenazo contra las cárceles. El aleteo desequilibrado, hemos entrevistado a Elsa Plaza, quien escribió un libro titulado La vieja cárcel de la calle Amalia, historia y vida cotidiana, que nos relata las vivencias de las personas excluidas de la sociedad. La escuchamos. ¿Cómo funcionaba esa cárcel? Bueno, se inaugura en el año 1838. Había sido un monasterio. Y en 1835, con la desamortización de Mendizábal, esto, bueno, y aparte con toda una historia anterior, que bueno, que es larga de explicar, pero que la explico ahí en el libro, este espacio, este monasterio, que aún estaba inacabado, pasa a ser cárcel. Cárcel para hombres, para mujeres y para niños. Ahí están encerrados criaturas desde los 9 años. Y muchas de las mujeres que pasan por esa cárcel padren ahí y sus criaturas las tienen hasta, en principio, hasta la edad de 6-7 años, después, dependiendo de las épocas, hasta los 3 años los tienen con ellas. Es una cárcel que estaba prevista para contener aproximadamente unas 250-300 personas, pero durante todo el siglo XIX, debido a las constantes guerras que padece todo el Estado español, y aparte todas las guerras coloniales que hay, toda la monarquía corrupta que sale, que siempre está cuestionada. O sea, ¿por qué llegaba la gente? ¿Por qué la detenían? ¿Por qué estaba presa? ¿Cuáles eran los delitos más? Sí. En general, los delitos por los cuales se detenía mayormente a la gente que estaba en esta prisión eran por delitos como robo. Piensa que estamos viviendo en una época donde la situación de la clase obrera es tremenda, ¿no? Que hay periódicamente las fábricas se cierran porque, suponte, porque hay falta de materia prima, o porque hay demasiada producción. Entonces, cuando estas fábricas se cierran, la gente no tiene trabajo, muchos niños viven en la calle, todas estas criaturas que viven de robos, de engaños así puntuales, y las mujeres fundamentalmente que están presas lo están por prostitución, por hurtos en las casas donde trabajaban como sirvientas, y por muchas veces por infanticidio o por aborto. Prácticamente es el tipo de delito que hay en estas cárceles. Y nos pasamos a la época actual porque queremos saber qué pasa con los CIE, Centros de Internamiento para Extranjeros, para lo cual entrevistamos a Mercé de Tanquiem el CIE. Respecto a la situación actual de los centros de internamiento de extranjeros y las deportaciones en general, tenemos que seguir refiriéndonos a la pandemia. Tras la campaña intensa, con colaboración de muchos colectivos e instituciones pidiendo el cierre de los CIE por la situación sanitaria, el CIE de Barcelona se vació el 20 de marzo, justo después de presentar una denuncia por agresiones policiales a un interno. El resto de los CIE del Estado se fueron vaciando lentamente hasta el 6 de mayo, que cerró el último, el de Algeciras. Hemos estado un tiempo con los CIE vaciados y sin deportaciones. Sin embargo, a finales de septiembre, el Ministerio de Interior anunció que se reactivaban los CIE y efectivamente, a los pocos días ingresaron en el CIE de Barcelona 80 argelinos llegados de las Baleares, todo hombres. Sin embargo, se prohibieron las visitas tanto de familiares y amigos como de las entidades que entran normalmente para hacer acompañamiento a los internos. Y por tanto no teníamos forma de tener ninguna información de lo que estaba sucediendo ahí dentro, hasta que un interno consiguió contactar con el exterior para denunciar la situación de maltrato en que estaban viviendo. Las abogadas tuvieron que presionar mucho para conseguir visitar, a estos internos, lo consiguieron, y así hemos ido sabiendo que ha habido varios contagios entre los internos y que las condiciones de aislamiento sanitario que han hecho ahí dentro del CIE a los afectados han sido totalmente indignas. Se han presentado 3 denuncias por maltrato y tortura, pero también hay que decir que será difícil que esas denuncias prosperen judicialmente, porque como tantas otras veces ha sucedido, los denunciantes han sido deportados. Así que será muy complicado continuar el proceso. Sabemos que de esas 80 personas que estaban retenidas en el CIE, han deportado a 54 y el resto ha sido liberado. Y también sabemos que no hay ninguna intención de cerrar el CIE, por mucho que lo pidamos, así que suponemos que puede haber pronto nuevos ingresos si no los ha habido ya y todavía no nos hemos enterado. Sintetizando un poco la situación actual, no podemos visitar el CIE, cosa que nos complica mucho hacer seguimiento. Ha habido una respuesta nula de los jueces de control a las numerosas denuncias y quejas presentadas. Hay un módulo de mujeres en el CIE de Barcelona listo para empezar a funcionar en cualquier momento. Y en general podemos decir que el momento es muy complicado. La política migratoria se está complicando mucho. Varios países han reabierto ya sus fronteras para readmitir el retorno de personas expulsadas por España, y todo hace pensar que las devoluciones en frontera y las deportaciones seguirán, a pesar de que son muchas y cada vez más las voces que se están alzando pidiendo un cambio profundo de la política migratoria. Yo, para terminar, quisiera enfatizar justo ahí, en ese trabajo en red, en esa complicidad y en la colaboración de muchas entidades, colectivos, personas a nivel individual que están luchando conjuntamente, que cada vez tenemos que alzar más nuestra voz y poner nuestros cuerpos si hace falta para ir cambiando la situación. Aquí termina la colaboración de Radio Contrabanda con el cadenazo de las radios libres de diciembre de 2020, tema Rompiendo Muros. Os dejamos con Radio La Granja de Zaragoza.